Estamos conversando aquí, estamos hablando de pinturas y tratamientos para madera. Iván, o José, vamos a hablar, estamos hablando, tú dices que encontraron una situación allá en el este, en donde se utilizó el pino, y no hemos conversado, y a propósito de eso, me surgía la interrogante, bueno, y ya que ustedes son personas que pueden darnos asesoría incluso antes de la concepción del proyecto, sugiriendo el tipo de madera y sugiriendo el tipo de tratamiento que se debe dar antes de que comience todo, ¿cuáles son las maderas que que ustedes recomiendan para exterior, para interior, para los muebles, características de algunas de esas maderas? Sí, mira, o sea, aquí normalmente en Santo Domingo y en Estados Unidos, en muchas partes del mundo se usa pino en exterior. Obviamente, aquí el pino que viene no es una clasificación 1. ¿No es el mismo pino que se utiliza en Estados Unidos? No, no es el mismo pino. O sea, es el mismo pino, pero no es la misma clasificación. O sea, aquí normalmente viene... ya en estos tiempos está viniendo un pino de clasificación 3. O sea, clasificación 3 significa que viene con más nudo de lo normal y con más tanino, con más resina de lo normal. O sea, que cuando tú la pones en exterior, esa resina que está dentro de ese pino va saliendo. Y por eso es que recomendamos de 15 a 25 días que ese pino se exponga en el exterior, para que le pueda salir la mayor cantidad de resina o de movimiento que tenga. Pero necesita todo ese tiempo en el exterior por la cantidad de nudos. ¿Qué relación tiene la cantidad de nudos que tenga con el problema del tratamiento que se le deba dar? ¿Cómo afecta la cantidad de nudos al tratamiento, la pintura? Es que el nudo es más que todo una cuestión de estética, ¿no? De belleza. Mientras menos nudo tenga una madera, más bella es. O sea, tiene que tener la obra del pino. Pero sin nudo... Yo te lo pregunto porque en el sentido estructural sí es importante los nudos. Cada punto donde hay un nudo es un punto de debilidad de la madera. Exactamente. Donde se puede quebrar más fácil. Entonces, las vigas o columnas, en el caso de la casa de madera que se hace en la montaña, debe tratar de evitar de que tengan nudos. No, en el caso nuestro, Amadeo, la parte que pueda haber es netamente estética. Por ejemplo, si va pintada de un color blanco, cuando el nudo sale y la madera está laqueada blanca, pues tú ves como el tanino, la resina, como tal José lo dice, se nota. Tenemos obviamente productos antitaninos especializados para que no amarillente como sale esa resina de esos nudos. Pero básicamente para lo que es la pintura no afecta como la construcción, de que debilita un poco más, no. En ese sentido no tiene problema. Lo que sí que tú sabes que la resina va saliendo, y a medida que va saliendo, por mejor pintura que tenga, pues se va notando, te afecta lo que es, vamos a decir, el color, y más en los blancos, en los cremas que se nota. Obviamente en la parte de los productos al agua tenemos un producto especial que justamente José fue viendo con fábrica por las quejas que teníamos de que se veía el amarillenteo, pues se importa ese producto que se llama Hidromar Antitanino, que es lo que ayuda a esa parte de cuando está saliendo la resina. Ya la parte que no tiene nudo, no está saliendo resina, pues perfectamente no lo notas. Bueno, pero comentábamos sí. De las maderas de exterior, decíamos, bueno, el pino se utiliza mucho en Estados Unidos, pero resulta que tenemos un pino diferente. De cualquier forma, puede usarse el pino que recibimos, tú dices clase 3. Sí. Clase 3, ¿se puede utilizar igual para exterior aquí? Sí, se puede utilizar porque lo estamos utilizando. Lo que hay que clasificarlo un poco mejor, o sea, donde tú veas un nudo, pues voltear la madera, tú sabes, dedicarle un poco más de tiempo a lo estético. Esa clasificación que tú mencionas, clase 3, en Estados Unidos se usará clase 1, me sí, imagino. Eso es. ¿Qué significa la clasificación? Bueno, la clasificación viene por su grado de, vamos a decir, de humedad, por su grado de nudo y por su beta, o sea, por la cantidad de beta que tenga. O sea, un pino, mientras menos resina tenga, va a ser un pino de mejor calidad, vamos a decir tú. Muy bien, ¿y qué otro tipo de madera entonces tú recomendarías para exterior? Para el exterior aquí normalmente utilizamos el IP, utilizamos el Yatobá, o sea, maderas con densidades mucho más duras, o sea, densidades mayores a la del pino. ¿Para esa madera, incluyendo el pino, se importa generalmente? Todas se importan. Aquí hay muy poca producción nacional. Quizá de alguna madera preciosa, caoba, en Cotuí. Sí, aquí, pero más que todo son, tú sabes, es un corte ilegal, tú ves, o sea, porque, o sea, no, aquí no hay un corte legal de, o sea, no hay un certificado que te diga, mira, tú puedes cortar tanto metro cúbico al año, tú ves, una plantación. Normalmente aquí todo es de una manera ilegal que se importe, y entonces esa madera que tú cortas, tú no es solamente cortarla, tú tienes que procesarla, o sea, tienes que secarla. Entonces tienes que llevarla a secar esa madera para tú poderla trabajar en exterior, tú ves. Correcto. Otra cosa es que la producción nacional, si la hubiese, no daría para la demanda que hay de madera. Aquí realmente se construye mucho, se hace mucho mueble con madera, Amadeo, y por eso es que realmente tal vez la demanda no sea tan la oferta que puedan hacer no sea tan grande para la demanda que hay. Pero básicamente el tema madera, como te habíamos explicado, no es el fuerte nuestro. Nosotros estamos aquí para la parte de barnices, de pintura, y podemos seguir contigo con tu pregunta. Pero sí, pero no, pero me tienta, Iván. Tú acabas de mencionar eso, que se consume mucha madera, sí, para los muebles, sí, más que la que nosotros podemos producir. Y a propósito de eso me surge la pregunta, digamos, la introducción de IKEA en el mercado nacional, con los muebles que tienen las características que todos conocemos, ¿representan una amenaza para el mercado de muebles de madera a nivel nacional? Eso es una pregunta quizá fuera de récord, pero bueno, ¿qué os parece? Bueno, yo entiendo que sí, tú ves, o sea, es algo, es un mercado, es un ofertante más que hay en el mercado, y le quita obviamente clientes a los fabricantes. Y un ofertante importante, sí, pero esto es como todo en la vida, o sea, mayormente tú vas a IKEA, como tú lo dijiste, está laqueado todo. ¿Por qué está laqueado? Bueno, porque tú usas un MDF, tú usas un chibor, o sea, tú no usas madera sólida. No, claro. Entonces tú puedes competir con la industria nacional en cuanto a eso, pero en cuanto a que si el mueble dura más o dura menos, yo creo que el fabricante local, el mueble dura más. No, yo diría que básicamente es otro mercado. Es otro mercado. Correcto. Es otro mercado, sin embargo. Las facilidades de un mueble, vamos a decir, un mueble recto, un mueble más sencillo, pero al final, como José dice, la vida útil de ese mueble nunca será la misma. No, es otro mercado, aunque indudablemente algo del mercado del mueble sustrae, y en consecuencia ustedes... No, sí, sí. Amadeo, algo no, de que realmente hace daño, sí, hace a daño. Nivel de hogar, sí, completamente. A nivel hotelero, no creo, no lo veo. No, claro, naturalmente los hoteles tienen ya mayores análisis de costo-beneficio en el tiempo. Se dan cuenta que en el tiempo le conviene más. No, es que no es un mueble hotelero, no es un mueble hotelero. El mueble hotelero debe ser un mueble más resistente, un mueble que por su uso debe tener otra resistencia, y obviamente no lo tiene. El que conoce de esa marca sabe perfectamente lo que estamos hablando. José, vamos a seguir hablando, estamos hablando de la madera para exterior. Hemos mencionado el pino y hemos mencionado otras maderas. IP, Yatobá. Todas importadas, y en el caso de esas, de una densidad mayor. Sí. ¿Y para el interior? ¿Qué requerimiento, qué se sugiere? Aquí normalmente, aquí lo que se suele usar es, normalmente ahora la madera que está de moda es el roble. Se usa mucho en interior, por el tipo de veta, el precio es intermedio. Se usa la caoba, obviamente, seguimos siempre usando la caoba, ya sea la caoba criolla, como decimos nosotros, o la caoba importada. La otra es la andioba, se sigue utilizando. Y el mismo pino. El mismo pino es utilizado para otro tipo de otro segmento del mercado, pero sí, ese tipo de madera. Entonces, una pregunta, ¿qué tipo de condiciones climáticas, qué cosas son las que más afectan la madera, que terminan por deteriorarla? el intemperismo, tal vez una casa de madera que esté frente al mar, la sal, el viento, la abrasión de la arena, o en la montaña, la humedad. ¿Qué es lo que más afecta la madera y por qué nosotros debemos tratarla para evitar que se termine deteriorando? Sí, como te expliqué, mira, tanto el sol como la humedad son factores, son fronteras. Uno está a la izquierda y uno está a la derecha. Son equidistantes uno de otro. Pero obviamente, si tú la madera no la proteges, ya sea cualquier tipo de madera no la protege, te va a durar mucho menos en el exterior. Entonces, ahí es lo que te recomiendo, que uses, vamos a decir, imprimaciones al agua, para que esa humedad, o ya sea ese sol que tú tienes en el exterior, ese pigmento no se vaya y esa humedad del exterior no le entre a la madera. O sea, digamos, el tratamiento es igual. Igual. Para las dos condiciones. Sí, o sea, viene siendo igual. Porque que son o sea, no es una causa ni una consecuencia, ningún, o sea, todas van a coger sol y todas van a coger humedades, porque vivimos en climas tropicales. Aunque estemos en el sol, tenemos humedad. Y aunque estemos en la montaña, vamos a tener sol. Entonces, tenemos que tener ese, o sea, cada, esas imprimaciones vienen ya aditivadas con esos productos. Iván, José, cualquiera de los dos que quiera responder esta pregunta. Hay una tendencia marcada ahora a utilizar madera de color claro. Alguien podría decir, bueno, esto es el tema del medio ambiente, de las construcciones verdes, mientras más claro sea la construcción y los decoradores están usando también colores claros, pues se utiliza menos energía para alumbrar y tal y esto. ¿Cuál es la razón real de por qué haya esa tendencia marcada? Bueno, yo entiendo, no te puedo decir no, porque, o sea, yo entiendo que es más que todo que hay un, o sea, los importadores están ofreciendo otro tipo de madera. Están dejando, vamos a decir, lo que, o sea, no, aquí en la República Dominicana no tenemos maderas intermedias, vamos a decir, cuando te digo maderas intermedias, o es pino o es roble, o es yatobá. Entonces han venido un sinnúmero de maderas claras, como tú le dices, de densidades medias, que van en precios intermedios, y la gente ha tenido esa aceptación de ese tipo de madera, más que todo por tema precio. Un problema fundamentalmente económico. Económico, sí. Entiendo yo que es un tema fundamentalmente económico. Obviamente, estas maderas tienen otro tipo de belleza, son más claras. Tú puedes igualar más los colores. Cuando tú vienes con una madera, vamos a decir, un marupá, que es una madera blanca, con una densidad similar a la del pino, pero tú vas a tener un color, un avellana, un nogal claro, tú vas a tener un color mucho más... mucho más traslúcido, mucho más bonito. O sea, te da otro tipo de belleza. Yo al igual que José, particularmente entiendo lo mismo, que es un tema, Amadeo, básicamente económico. Mira, nosotros que muchas veces nos tenemos que involucrar en proyectos, muchas veces el arquitecto, el diseñador, como lo querramos llamar, muchas veces la propiedad le dice, la madera a utilizar es el roble. Pero probablemente cuando nos vamos al roble, cuando se va ya el proyecto per se a buscar el roble, tal vez no lo tienen. Entonces ahí entra también lo que es la sustitución de una madera parecida al roble. O sea, no hay... Mira, al departamento de compra o al responsable de esa área, no hay roble, búscame una alternativa, busca... Y la porque se suele escasear ese tipo de madera en el mercado. Bueno, depende de los proyectos. Tengo entendido que actualmente sí. No hay roble en el mercado. Bueno, no te puedo precisar eso, no, nosotros mismos no tenemos el dato, pero yo sé que en años anteriores por un proyecto... de la misma zona este, muchas veces compraban, búsqueme todo el roble que haya, porque sus proyectos estaban en tendencia al roble. Entonces, ¿qué hacían otros proyectos? Bueno, si no hay roble, tengo que buscar la alternativa. ¿Cuál es? El pino. O me aguanta mi proyecto, me aguanta Andiroba. Eso ya es un tema que se ve particularmente dependiendo del proyecto. Pero casi todos terminan buscando el pino. Porque el pino lo hay siempre, ¿Es económico? Es económico, correcto. Menos caro. O menos caro, sí, porque ya no podemos hablar de económico. Menos caro, y entonces finalmente el dueño, el jefe del proyecto dice, no, pues vamos, búsquenme el pino como alternativa. Pero básicamente el tema es económico. Sí, pero también ya hay muchísimos tipos de madera. O sea, hay marupá, hay una que le dicen roblillo, o sea... o sea, hay muchas maderas que ya se utilizan, ¿no? Bueno, lo importante, Amadeo, que siempre, ya sea roble, ya sea pino, ya sea andiroba, ya sea caoba, se barnice con productos Omar. Bueno, vamos a hablar luego de la pausa, vamos a hablar de los productos. Hemos sido mezquinos en ese sentido. Tú nos has enviado una lista por email de todos los productos que ustedes ofrecen para madera, y no hemos hablado del primero más que superficialmente. Bueno, ¿verdad? Sí, hablamos de los poliuretanos, un poco al agua, pero sí. Vamos a conversar de todo eso, y vamos a conversar también de cómo nosotros, por casualidad el decorador quiere aclarar una madera, cómo nosotros podemos hacerlo y qué tipo de procedimiento hay que hacer antes de pintar una madera. Sobre esto y otras cosas vamos a hablar después de la pausa. Seguimos conversando aquí con Iván y con José acerca de tratamientos para madera, de pintura para madera, y ahora vamos a mencionar más puntualmente los productos que hay para resolver ciertas cosas, como por ejemplo el color. Hablábamos ahorita de que ahora hay una tendencia, por la razón que sea, que ya la analizamos anteriormente, de usar colores claros en la madera. Ahora, si, en el caso de la madera centenaria, de la madera de la caoba centenaria, que es más oscura, si por alguna razón, la que fuere, un interiorista, un diseñador o un propietario, cualquiera, quiere aclarar el color de esa madera y convertirla más en el color de la tendencia que se está usando actualmente, ¿eso es posible? Es posible, o sea, podemos usar dos tipos de procedimientos, ¿no? El primero sería el más tedioso, que sería clorinar esa madera, o sea, hacer una solución de cloro y aplicarlo y entonces dejarla que el cloro actúe sobre la madera y blanquee un poco. También podemos usar agua oxigenada y te va a hacer la función también. Ahora bien, o sea, ese método no se usa normalmente porque es un método, vamos a decir, muy contaminante, muy, muy tedioso. La gente normalmente lo que hace es que coge un colorante y pigmenta el acabado, y ahí tú haces una igualación de todo el mueble, de todas las maderas que tú vayas a hacer. Así es que normalmente se hace, tú. O sea, tú tiñes, después que tú tiñas, ya sea, porque hay dos procesos, o sea, tenemos que definir aquí lo que es un proceso de interior y lo que es un proceso de exterior. Y entonces cuando clasifiquemos eso, entonces decidimos cómo vamos a aclarar esa madera. Pero en tanto que el resultado sea el mismo, ¿tú vas a preferir el procedimiento más simple, el más económico o el más simple? Más que todo el que te dé menos problemas. Ok, o sea, pero tú me estás diciendo con eso que el resultado no es el mismo. Quiere decir, ¿hay uno de los dos procedimientos que te da menos problemas a la postre? Sí. Mira, un ejemplo. Si tú te... O sea, aquí tenemos que clasificar. O sea, si tú usas... Primero que nada, un pigmento de interior no es el mismo pigmento de exterior. O sea, no es igual. O sea, un pigmento de interior es un pigmento, vamos a decir, relativamente económico, relativamente comercial, y que obviamente eso es oferta y demanda. O sea, tú pintas más adentro que afuera, y entonces el fabricante que te vende el producto te va a vender el pigmento de interior más económico que el de fuera. No, pero yo me imagino que los requerimientos técnicos, asumo yo, ignorante quizás en la materia, que el pigmento exterior tiene que tener características, sí, técnicas superiores, equidistante a un producto al otro, superiores al del pigmento interior. Sí, sí. Y yo creo que de ahí será que deriva fundamentalmente la diferencia en el precio. Sí, puede ser. O sea, no soy fabricante de pigmento, pero sí. O sea, un ejemplo, una madera de un mueble de interior, tú lo haces así, lo tiñes, el uh-huh. proceso normal es después que tú pulas el mueble, lo masilles completamente, entonces tú tiñes. Después que tú tiñes, tú igualaste los tonos de la madera. Haces una primera igualación, vamos a decir. Después que tú haces eso, entonces tú fondeas. Fondear es como aplicar una mano de fondo. Lo dejas secar, dependiendo del producto que sea, lo pules. Normalmente aconsejamos de una a dos manos de fondo, dependiendo de la madera, si tiene mucho polvo, si no tiene mucho polvo, ya eso va a depender de la madera. Y después que tú fondees, entonces mejor si tiene mucho polvo o si no tiene mucho polvo. Eso depende, o sea, si el roble, por decirte un tema, es una madera que tiene polvo, entonces tú necesitas, el cliente al final lo que quiere ver la obra de la madera. Entonces, eso va a depender de lo que tú quieras buscar en... ¿Y hay técnicas para hacerla más porosa la madera o menos porosa? Sí, según te convenga. Sí, hay tintes, vamos a decir, los tintes tú lo puedes diluir con disolventes de secado rápidos o con disolventes de secado lentos para que esa malla de la madera se le note más. Ya sea que tú lo apliques a pistola, ya sea que ese tinte tú lo quieras aplicar a estopa, o sea, a mano, a brocha. Entonces tú usas un disolvente de secados lentos que te puedan hacer ese tipo de... Y en ese procedimiento que tú estás explicando, ¿es importante el grado de humedad que tenga la madera en ese momento? Siempre es importante el grado de humedad. O sea, en un tope tú no puedes usar una madera por encima de los 14 grados de humedad, porque es que se te va a huir. O sea, cuando tenga cualquier movimiento, o sea, la pintura no te pega el tope. O sea, esa madera tiene que estar seca. ¿Y eso qué procedimiento hay para secar? No, el proceso, o sea, la madera se tiene que poner seca. O sea, hay unos hornos especializados que te sacan la humedad de la madera y te la secan. Entonces estamos hablando aquí, pues el tipo... Pero una vez se seca, ajá, en ese tipo de horno, ya no se vuelve humedecer, ya la humedad relativa del medio ambiente ya no la... Sí, no ella absorbe algún tipo de humedad. Pero ya no es importante. No es importante. Estamos hablando de 1 o 2 grados más de diferencia, pero eso no... O sea, pero estamos hablando entre 11 y 14 grados o 15 grados es la madera que tiene que estar un tope, vamos a decir, seco, para que no se te abra la madera. Obviamente, tú necesitas cola, prensa, ese tipo de... para tú pensar un tope, tú. Muy bien, ustedes me han enviado la lista, como decíamos anteriormente, de algunos de los productos, de algunos tipos de productos que ustedes representan, y vamos a comentar un poquito sobre cada uno de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, del producto al agua, sí. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué se recomienda? ¿Para qué situaciones se recomienda? Etcétera. Mira, normalmente el producto al agua se recomienda en estéreo. Cuando tú dices producto al agua, tú te refieres producto disuelto en agua. Sí, producto... Es lo que en pintura arquitectónica sería la pintura acrílica. Entendiendo que la pintura acrílica, su base es agua. Bueno, la pintura acrílica normalmente tiene dióxido, o sea, aparte de agua, tiene dióxido. Naturalmente, pero el disolvente es agua. Sí. Ok, lo mismo en los productos de madera, el disolvente es agua. Sí. Obviamente que tiene químicos. Tiene otros componentes, otros químicos que no son los mismos. El diluyente es agua. Perfecto. El diluyente es agua. Muy bien. Pero tiene resinas acrílicas que no son iguales a las resinas de la pintura para arquitectónica. Bueno, tenemos entonces, en exterior tenemos los productos al agua, que son imprimaciones. Se usa normalmente una primera mano de imprimación. Que esta imprimación obviamente lleva un colorante de lo que el cliente desea, el color que el cliente desea. Estos colorantes son de dióxido de aluminio transparente. ¿Qué ventaja tienen? Bueno, penetran, matan cualquier bicho que tenga la madera. Funge de fungicida. Son fungicidas. Son, obviamente, cuando tú tienes una madera en exterior... Perdona, todos los productos que ustedes tienen... De esa lista, todos son fungicidas. Todito, los productos al agua, todos son fungicidas. También el moho de la madera no te lo deja, o sea, no va a tener, o sea, te va a evitar el moho que pudiese absorber esa madera. Aparte de eso, los rayos del sol te los va a bloquear, o sea, que ese pigmento se va a mantener. El mantenimiento de eso, que esa es la parte más importante, la parte más, producto más importante. O sea, el mantenimiento es solamente al cabo de 1 o 2 años tú limpias y aplica de nuevo ese producto y ya. No, y tú has mencionado algo que vamos a tocar, aunque sea tangencialmente, o sea, lo voy a mencionar. Tú sigues hablando sobre lo que vienes hablando, pero el tema de que la pintura siempre deja, las pinturas que ustedes aplican siempre dejan ver las vetas. Sí. ¿verdad? Ya sea producto del agua, ya sea poliuretano, ya sean las tintas, todo esto deja ver, o sea, deja ver siempre la belleza de la madera, que en el caso de las personas de escaso poder adquisitivo tiende a utilizar pintura acrílica o pintura de aceite muchas veces, tapando con eso la madera, pero es un tema, error, es un error, se utiliza, pero sí, pero es un tema también socioeconómico, claro, eso es otra historia. No, pero es un tema de que ya si tú tienes la pintura de casa, pues ya tú le das todo, tú ves. Claro, también. Y si es más barata, siempre en ese nivel socioeconómico se evalúa lo que es más barato galón a galón. Culturalmente, sí. Y más en los pueblos, se utilizan mucho los acrílicos y los esmaltes para casa, independientemente que tengan o no otro tipo de pintura. Eso es una cultura. Tú pasas por pequeños pueblos, normalmente también hay que entender que hay pequeñas ferreterías que lo que tienen son esmaltes, lo que tienen son acrílicos y obviamente lo pintan con ese tipo de pintura. No, y anteriormente, hace unas semanas, conversábamos con el arquitecto Brea, autor del libro Arquitectura Popular Dominicana, que nos mencionaba también que el campesino toma el color de lo que ve en el medio ambiente, ese azul, ese rojo que coge de la naturaleza, el verde, el marrón, los colores que ve en el medio ambiente, y le gustan esos colores fuertes también, y bueno, sí. Ahí hay un tema cultural del que no nos podemos sustraer, ¿verdad? Pero sí. Continúa. Entonces, mira, después que tú le das esa imprimación a esa madera, entonces tú vienes con otro producto que le hace el fondo y el acabado. O sea, vamos a decir, le da la primera mano de fondo y después la segunda mano de acabado. Y ahí ya, vamos a decir, esa madera está embellecida completamente. Viendo la veta de la madera, un buen tacto, tacto sedoso, y productos especializados para el exterior. ¿Qué ventaja tenemos, aparte de la que te dije con el producto al agua, que es la, yo diría que es la mayor que vemos? Bueno, son productos que no se desconchan. O sea, eso quiere decir que el producto nunca se te va a despegar de la madera, no se te va a desconchar. No, porque la penetra. Penetra, o sea, tiene una adherencia increíble. Es como una pega. A pesar de que el poliuretano no que penetra, a diferencia de la tinta, que sí penetra. Sí, lo que pasa es que el poliuretano queda más arriba. Estos son productos que penetran. Es como un pegamento, se pega completamente. ¿Qué pasa? Al cabo de 2 años, después que tú tengas esta madera en exterior, un mantenimiento es sencillo, o sea, solamente limpiar con agua y jabón y después tú aplicas otra vez el producto. A propósito del mantenimiento, José, Iván, el tema del costo, la relación costo-beneficio de utilizar estos productos, ya estamos acabando casi el programa. ¿Por qué es más económico, por qué conviene más tratarla con este tipo de productos que no tratar la madera? No, lo que pasa es que la madera, si, aunque tú la trates, tú necesitas protegerla. O sea, porque es que si está vista completamente, se te va a dañar. O sea, la madera, tú necesitas protegerla. Para entonces, no. Tú tienes con eso no solo el costo de reponer la madera, sino el costo de que no funciona bien mientras no la haya... Correcto. Básicamente, la diferencia, Amadeo, es de no protegerla y protegerla, es que la vida útil de esa madera va a ser más inferior. Señores, si quieren contactarlo a ustedes, ¿cómo se puede contactar aquí en el Cibao? Para esta zona, antes de despedirnos, decirle que estamos en Terminaciones y Colores, que está en la calle Juan Pablo Duarte, edificio Alejo III. Ahí están los amigos de Terminaciones con Eduardo Saleta a la cabeza. Y nada, por último, agradecer Santo Domingo, pues estamos en la Activo 2030, en el Ensancho Sama, teléfono 809-594-7570. Agradecer tu tiempo, Amadeo, tu invitación, y cuando quiera, pues estamos de nuevo por aquí para abundar más en otros temas. Iván, José, muchas gracias. Esto ha sido Dominicana en Construcción. Sigan en sintonía con Radio Amistad. 101.9 AMFED, la marca perfecta. Paremos la delincuencia protegiendo tu negocio con Provacón, los equipos electrónicos más avanzados del mundo para proteger tu familia y tu negocio. Cámaras de seguridad, DVR.